Bueno, vamos a empezar, digo yo que tenemos ahora. Wow. Escuchaste una falta de respeto porque tú y yo somos del Barça. Pero es muy bonita ese estadio con esa gente. Vaya. Oh, te lo digo yo que he estado y si te pone el bello no. Hasta los billetes de 10 euros de punta. ¿Y a quién tenemos ahí? Esperando. Uf. Tenemos a uno que lo está esperando de Ibiza, a dos, si puede ser a dos. ¿Qué sevillista quieres decir? Pero hasta la muerte. ¿De verdad? Por mi madre y mi alma. Rafa, hasta la muerte. Buenos días, Gaby. ¿Qué tal? Guapo. Debe de ser, no, o sea, yo sé de buena tinta que es sevillista, vamos, hasta la médula. Wow. Hasta la médula, como él mismo, como su familia, como mucha gente de Sevilla, ¿no? Aunque hay mucha rivalidad con el tema Sevilla-Betis, no, pero todos se llevan bien, ¿verdad? Y ante todo, dos bellísimas personas, dos personas queridas, profesionales, que las que quiere todo Dios. Nos ha hecho reír. Y no harán. Y nos harán reír. Y lo que queda, madre. Y antes de que entre y ellos, mandarle un abrazo muy fuerte a su madre. Sí, que está malita, ¿verdad? Un poquito malita, pero o sea, a ver si Dios quiere y con su humor y como son buena gente, sale todo para adelante y presentarlo a vosotros. César, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? A comerme o pasarme el arroz. Hecho caldito, ¿no? Sí, caldito. ¿Cómo estáis? Muy bien, nosotros muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, pues, ¿y los hermanos Moranco cómo están? Pues muy bien, la verdad que, bueno, hemos estado cerquita de vosotros este año. No hemos llegado a Ibiza, hemos llegado a Palma. Sin vergüenza. Ay. O sea que os habéis ido a Palma. Bueno, habéis tenido la desfachatez de iros a Palma. No hemos ido al Twitter A3 y la verdad que ha estado estupendo. Ah, bueno, por trabajo y placer. Y yo luchando para traerlo a Ibiza, que él lo sabe en directo. Yo luchando, hablando con autoridad, hablando con gente, que hay que traer a los Morancos. Es que caché, digo, también los Madrid Barça son caros. Sí. Y la gente no quiere entender que a los Morancos hay que comérselo. Bueno, y ya no sé con quién hablar. Voy a pagarlo yo de mi bolsillo y lo que saquemos no lo repartimos. Pues ¿Cuánto hay que poner? ¿La no, ¿cuánto hay que poner? No, no se habla de dinero. Yo me rasco el otro bolsillo. Yo te juro que donde van, mira, otro día Fernando Hierro, Lavi, tenemos que ir a verlo a Madrid, que este año van a Barcelona, no van a Madrid. Si es que son para comérselo. Si es que una ciudad como Ibiza, no sé cómo no ha tenido ya a los Morancos. Pues mira, ¿me permitís que quite ya el himno este? Sí, el himno del que está escuchando, que él sabe que ha hablado con él directamente, con su hermano, con su representante, para traerlo a Ibiza, porque la gente, como nos escuchó la otra vez, la vi traer a los Morancos, traer a los Morancos. Yo no sé. No sé qué tenéis, de verdad, no sé. Porque está la cosa muy mala, mira. Ayer vi yo a uno mismo y le digo, dice, ayer iba yo por la mañana para trabajar y vi un dinosaurio. Digo, sí, hombre, me voy a creer yo que tú tienes un trabajo. Pues así está la cosa. Yo he visto a un cobrado del FRA ya detrás de otro. Ya. Oye, ¿sabes que tu frase de la alita de pollo, yo sí, la he hecho ya muy famosa en otras cadenas como la SER, la COPE, con Camachín, la televisión? Eso de mi amigo Los Morancos me dijo una vez que no había crisis en España. Que en la iglesia ahora no se dice Cordero de Dios, se dice alitas de pollo. ¡Qué arte tiene! Oye, aparte de la broma, mamá, su línea, ¿no? Bien, vamos, tú sabes, lo que pasa es que bueno, tiene la enfermedad de moda ahora, que es el Alzheimer, y poquito a poco, pues, claro, ya tiene 80 años y hay que llevarlo con dignidad y que no le falte ni gloria, porque nosotros somos como muy muy familiares y estamos todo el día pendientes de no solo de ella, sino de todo el que pasa algo en la familia. Entonces, mucho cariño el que necesita vuestra madre y seguro que lo va a tener, eso no hay duda. Sí, que no le falta, vamos. ¿Y a tu Sevilla qué le falta? A Sevilla le falta que venga tú y te haya pagado un montón de millones de pesetas. Aquí está la gente más tiesa. Uf, aquí César, están haciendo aquí nos bañamos en Ibiza en pijama, figúrate. Ya, pues aquí está haciendo la gente la sopa de marisco con el agua de la pecera. Tú me dirás. Y como sigue así la cosa, nosotros vamos a hacer el pescado de marisco o el marisco o el arroz de pescado con los peces que hay dentro de la pecera. ¿Sabes qué ha pasado por aquí? Anteayer estuve con él, tu amigo Monchi, con su mujer y sus dos hijos. Y digo, mira, el lunes, el martes, mi rinconcito va a meter a César y a Jorge. Y dice, dale un abrazo muy fuerte. Mm. Y estamos intentando localizar a Jorge, como está con mamá y eso. He llamado ahora mismo y se ha puesto Javi. Sí. y me ha dicho que está a punto de llegar. A ver si puede llegar y nos saluda, que antes que acabe. Bueno, Jorge, ¿la vida cómo te va, hijo mío, dentro de esta hepatitis de crisis? ¿Cómo te va la vida, César? Pues muy bien, mira, hemos estado trabajando con el espectáculo, lo llamamos En Positivo. Y lo llamamos En Positivo porque, bueno, uno ve el vaso medio vacío, como mucha gente lo está viendo desgraciadamente en España, y otro lo ve medio lleno. Y yo intento convencerle, además, a un espectáculo que lo hacemos a través de dos supermóviles grandes, dos iPhone. Y bueno, pues la verdad que es que hemos estado en Valencia, en Madrid, en Barcelona, y ahora volvemos otra vez. Ahora empezamos el 27 en Alicante, estamos 3 días allí, después estamos todo el mes de octubre en Valencia y ya a partir de noviembre en Barcelona hasta enero, febrero. En fin, que estamos muy contentos con el espectáculo porque además la gente está respondiendo. Ya a Barcelona el año pasado llegamos con el aforo completo de 22 días y gracias a Dios, después de tantos años, llevamos 34 años los dos, que yo le digo a mi hermano, vamos a terminar trabajando en un geriátrico, pues, digamos así, y la verdad que nos va bien y estamos contentos. Estupendo. Estamos contentos y intentando que la gente cuando vaya al espectáculo, pues que salga contenta y que se vaya diciendo, bueno, hay problemas, pero coño, no va a durar esto toda la vida. Oye, un rato de risa, eso no tiene precio, César. Un rato de risa, yo tengo amigos íntimos nuestros, futbolistas, cantantes, amigos nuestros en común, que dicen que no hay baños para ir a orinar de la panzada de risa que se pega. El otro día le preguntaron a un golepero aquí de que vive en Sevilla, pero muy bruto, dice, ¿qué piensa usted de las hipotecas? Dice que ya era hora que los hipopótamos tuvieran discotecas. Pues así está la gente, con las hipotecas. Ya. César, vosotros imaginabais que desde aquellas primeras veces que, bueno, en Sevilla erais muy conocidos, en toda Andalucía, pero de aquellas primeras veces que en los años 80 o antes aparecíais en aquellas noches viejas con aquellas galas que se hacían con todos los morcones, no sé cómo se llama. Sí, con todos los americanos cantando flanco, pues mira, claro, la verdad exactamente. Que no. ¿Pensabais que ibais a tener el éxito y la repercusión que habéis tenido desde entonces hasta hoy? Mira, fue muy curioso el cuando nosotros salimos en televisión. Solamente había una cadena, estaba la televisión española. Española, claro. Entonces, al día siguiente, cuando nos levantamos el día, porque esas galas eran en directo, y cuando nos levantamos el día uno, nos miraba todo el mundo por la calle en Madrid, claro. Y íbamos para el aeropuerto y el taxista, porque íbamos ya para Sevilla, claro, nos miraba para atrás y digo, mire usted para adelante a ver si nos vamos. Y total, que llegamos a la. ¿Te acuerdas del aeropuerto antiguo de Madrid? Y todavía no estaba ni. Bueno, ya de cuatro antes. Y había una cola porque era el único vuelo a Sevilla ese día. Y nos colaron. Digo, esto está cambiando mucho. César, si yo te digo una frase, a ver si te acuerdas. No, pero te voy a contar una anécdota muy graciosa. Cuando nos montamos en el avión, por favor, sí. Pues todo el mundo nos miraba, ¿no? Así y tal, ¿no? Y entonces se ve el comandante Cortés y toda la tripulación y dice mi hermano, pero ¿cómo nos va a llevar el comandante Cortés si ha estado de borrachera con nosotros hasta hace 10 minutos? vaya anécdota, ¿no, César? Vaya. Y todo el mundo mirándonos y dice, pero ¿qué estáis hablando? Yo me bajo, ¿no? Si hemos estado de fiesta con el comandante Cortés hasta hace media hora. Vamos, este tío tiene una borrachera y no sé cómo va a coger el avión. ¿Y esa frase, Rafa? La frase es, aunque estemos en horario infantil todavía, si yo te digo esto, César, ¿qué recuerdos se trae? Ok, puta madre. Madre. Pues eso, ¿no? El Viva 84. Sí, señor. Que además fue con Concha Velasco. Que fíjate tú, nosotros jovencitos, y cuando llegamos allí le dijimos, Concha, que nosotros te vamos a interrumpir en inglés, en directo, y dice, ¿me podéis hacer lo que queráis? I can see many tober, qué puta madre, ¿te acuerdas, no? Okay. Te lo sabes mejor que yo, Este está empollado de los morancos. Además, mira que yo me he invitado. El martes pasado estuvo nuestro amigo Fernando Hierro. Que es un señor. Por cierto, César, yo las veía porque tengo ya casi 47 años. Es decir, yo las veía esas galas. Te digo esto porque Fernando Hierro, que lo saludó César la otra noche. Lo llamé yo y lo saludó. Y mira que pasan invitados por aquí. Pues han pasado tanto y tanto. Y Maribel, Lavi, por favor. Lavi, por favor, los morancos. Lavi, por favor, que me lo pide la gente. Maribel, aquí los tiene. Los tenemos aquí, es que si te digo que es un lujo. Sí, Maribel. Hola, guapísima. Maribel. Lo que falta es que dice mi meloncilla que está loca por ir a verlo. Está Mari Carmen que está loquita por Navi, llévame a verlo. Y pues está usted invitado en Barcelona. Hombre, el día que vaya, si estoy más tieso que desde la alita de pollo, yo te llevo el agua y llevo algo de a mi meloncilla la colocáis en un asiento y yo por ahí escondido. A tu meloncilla y a ti, le damos la gloria bendita y a Maribel y a todo el que quiera venir desde ahí. Vamos, yo sabes que te lo agradezco de corazón, pero la verdad, te lo digo en serio, que este rinconcito hoy, no sé por qué. Yo, Maribel, es que estos cabronazos no, sin actuar ya no tienen felices. Dentro, como tú has dicho, que está el día tonto, tristón, que está Malibu temblando y toda la isla. Dios, mira cuando se pone así el día, vienen las Petit Suite y se ponen en el más con plumíferos. Pues fíjate, Lavi, que teniendo la oportunidad que tenemos de tener a quien tenemos en el rinconcito del Lavi, César, si tú fueras un político de primer nivel hoy, en plan humorístico, ¿cómo se arregla este país? ¿Hablando inglés o hablando castellano claro? Me deja como a Bárcena, con esta pregunta. Mira, me deja como a Bárcena, sobrecogido. Y yo le voy a hacer otra comprometida. Ahora el tema de la escuela, aunque no venga al caso porque estamos en un rato de humor, creo que es una verdadera injusticia el tema del inglés. ¿Cómo es posible que a un niño, un padre paleto como yo, currante, medio analfabeto, porque no he tenido estudios en la calle, como tú y como yo, que los estudios nuestros en la calle? Totalmente. Entonces resulta que a un niño, un padre tiene que ayudar a las clases en inglés, en mi casa. We happy you, si no tengo ni puta idea. Y el que más manda en el país, y los que más manda, de cada 10, 8 no hablan inglés. Explícamelo. Y si hablan inglés, bueno, anda que... Vale, anda por eso, que yo pensaba que era César. Por eso le hacía la pregunta esta yo. Windows, claro. Yo creo que es timbre, Por eso Lavi le hacía la pregunta a César en tono irónico en respecto a las Olimpiadas y al problema que tenemos. Porque coño, si salimos fuera, que al menos digamos cuatro palabras bien. Bueno, pero es que yo me acuerdo cuando mi Lavi era pequeñito, la Paquilla y yo quedamos, ¿verdad? Pero la imagen, cuando mi Lavi era pequeñito, la Paquilla y yo le pagamos una profesora de inglés. Pero esto que es, que ya te exijan dar inglés, y luego los padres, un padre taxista, un currante que no sabe ni inglés y medio español. Pero luego, vamos, es que yo estoy loco, pero Lavi, yo no estoy... Hablamos Lavi, yo veo muy bien que se estudie. Si yo terminé el bachiller, me arrepentiré toda mi vida, a lo mejor de no haber hecho una carrera o haber estudiado algo, ¿no? Que no pasa nada porque me ha ido bien, ¿no? Pero lo bueno es estudiar. Pero a mí me extrañaba el otro día cuando nos dijeron que no, o cuando terminó la presentación de España diciendo que es que hemos estado muy bien, es que había tres o cuatro personas que han hablado inglés, digo, me parece que estábamos... ¿Tú has visto la frase de inglés? Los políticos todos de inglés, ¿no? Y todo el mundo... Que esta se va a alegrar, César, y tú a Ibiza y tú a España. ¿Tú has visto la frase de inglés, pero en español, de Rafa Nadal? Que le ponían un avión privado, ¿y sabes lo que ha dicho él? Que yo voy en un avión normal, que hay mucha falta de dinero en España. Es que es grande, bueno, vamos, pero en todos los terrenos. Ahí estamos viendo, bueno, a los morancos. Pero hablando de idiomas, César, fíjate que el mexicano lo hablamos muy bien, ¿no? Porque yo recuerdo un presidente del gobierno que se fue a no sé qué zona y en solo unas horitas de estar allí ya hablaba mexicano. Oye, estamos aquí, hemos desayunado esta mañana. ¿Sabes? ¿Sabes cómo se dice pájaro de barro mexicano? No. Pájaro de barro. Y tu mujer y tus niños, ¿cómo andan? Comen más que sus muelas, ¿no? Pues mira, tengo de todo. Los cuatro, gracias. Tienes cuatro niños, ¿no? Tienes cuatro niños. Cuatro. Uno quiere ser torero. Otro está estudiando derecho y ya hace su finito de actor. Y las niñas, pues una... Tengo dos también. Pues una termina periodismo ahora y otra... otra tiene 15 años, está 16, está empezando bachiller. Mira que lo he invitado con Espartaco, Pepín, el fan de José Mari Manzanares, Padilla, que le mandamos un abrazo, y Amorante, que le mandamos otro. César, vente que tenemos un partido benéfico, ¿te acuerdas que te llamo? Sí, es que y no gusta. Puede venir siempre por el Tajo, lo pilla currando a muerte. Yo voy, me lo con lo, no, no, perdona, con lo taurino, con lo taurino, con lo amigo que es de los toreros, de los futbolistas, y lo que le gusta colaborar en cosas benéficas, que esto lo dice Yanlavi, aquí a donde lo veis, en todo lo que puede estar colaborando. Por eso tenéis ese corazón tan grande y os quiere tanta gente. Por eso yo creo que hay que ser solidario con la gente. Además, hoy en día es que, por eso te digo que esto del espectáculo, que la gente va y tal, y es que la gente, hay gente que lo está pasando realmente mal, y entonces lo que intentamos que que le dé la vuelta a la tortilla y bueno, estará, no va a durar, no va a ser eterno esto, ¿no? Y sé que hay gente que lo está pasando muy, muy mal, ¿no? Y eso es lo que intentamos, dar buen rollete, porque es que nada más ver un telediario, yo tengo que ir con un psiquiatra y ponerlo al lado para ver telediario. Es verdad, es verdad, y cada vez más. Pero bueno, vamos al humor. César, ¿cuándo vamos a volver a ver a la Moita y al Joshua? ¿Tenéis pensado volver? Pues mira, ahora hacemos el fin de año de Televisión Española, del que hacía José Mota, que sale a Telecinco, y lo hacemos nosotros el día 31 de diciembre. O sea que ya estáis trabajando en el show, ¿no? Ya estamos en ello, y lo grabaremos sobre noviembre finales, para que esté fresquito para diciembre. Ese no nos lo perdemos, ¿eh? No, además, si te voy a decir una cosa, si es que te lo vuelvo a repetir, que lo que dice es la verdad, porque estamos viendo al César humano, al César amigo. Ahora, a profesión, cuando pase una hora se viste y como los futbolistas y hace su trabajo. Pero te lo vuelvo a repetir, no es que quiera insistir. Es que la gente que me ha dicho a mi Lavi, ¿cómo nos pueden venir los morancos a Ibiza? Hace un viernes por la noche en Ibiza y otro en Santugaleo, San Antonio, y se compensa porque vamos a pagar. Lo que por ver los morancos, lo que se paga, te tomas tres cubatas y apagas la actuación. Y Ibiza entera se volcaría. ¿O no estáis de acuerdo, Maribel, Rafa? Estamos de acuerdo. Estoy intentando llamar a Jorge, pero en este momento, pues... Oye, te cuento la verdad, mira, te explico. Jorge tiene su vida dedicada, cuando no está profesionalmente, a mi madre, porque sí. Él vive con ella... Uh-huh. Y le hemos puesto señora para que estén con ella y tal, y solo quiere estar con Jorge, así que que entonces pues en la ducha, en fin, todo. Le disculpamos. Porque mira, sabemos... no han atendido en su casa perfectamente, que ha salido a comprar unas medicinas para mamá, y sí. Si llegaba antes de la 1:05 nos saludaría, pero si no, en tu nombre sabemos, está compensado. Jorge... El día que queráis lo llamáis a él también, que se lo va a pasar estupendamente con César, con sabemos lo que es cuidar de una madre, de lo que es cuidar de unos padres, y tiene toda nuestra admiración quien le presta su atención, quien le mima y quien está con ellos. Así es que dale, de nuestra parte, dale un abrazo muy fuerte a Jorge y sí. A tu madre también. Muchísimas gracias. ¿Y es verdad que el ojito derecho, Jorge, de mamá? Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo sé yo los secretos, eh? Yo era de papá, pero mi madre ahí entrega la cuchara. Pobrecita. Pobrecita. Pues César, tenemos que ir terminando, pero ojalá muy pronto, por supuesto, mi beso también muy grande para vuestra madre y para ti y para tu hermano, pero ojalá muy pronto de verdad podamos veros aquí en Ibiza, disfrutar de vuestro espectáculo, porque necesitamos llevar pañales para ir a veros. Venga, pues yo encantado, yo me encantaría. Yo, antes de terminar, que nos queda un minutito, por tu madre... César, cuéntanos un chiste de esos que nos cuentas cuando estamos cenando y nos partimos. Uno que te salga así, que la gente de Ibiza está escuchando. De los que se cuentan ahora, ¿no? De eso, lo que tú quieras, libertad. Pues era el mono que estaba en el árbol y estaba el león andando tranquilamente por allí y el mono era muy calentorro y se bajó y cogió al león por detrás. Y pum, pum, pum, pum, salió corriendo y el león detrás se metió el mono en un camping y se puso en una hamaca con una gafa de sol y un periódico y pasó el león por al lado de él muy tranquilo y dice, ¿ha visto usted por aquí un mono? Y dice, ¿cuál? ¿Que se ha tirado el león? Y dice, coño, ya salió en la prensa. es que te lo digo yo, si es que no veas. Bueno, y algo de fútbol. Tu Sevilla, ¿cómo lo ves este año? Me ha dicho Monchi que habéis recaudado unos cuantos kilitos. Sí, pero eso el aficionado no lo acepta. Es que el Sevilla tiene que estar entre los seis primeros, ¿eh? A mover, porque tú sabes, es un equipo muy nuevo y habrá que esperar que salga todo bien, ¿no? Pero, y la pregunta que te está haciendo Rafa, y está loca que le hiciste para el Hierro. Sí. En serio, ¿tú entiendes lo de Casillas? Yo no. El otro día me dijeron que llamaron a... Dice, mira, llamábamos de Movistar, es para unas comprobaciones. Dice, ¿usted es Iker Casillas? Dice, sí. Dice, ¿es usted el titular? Dice, yo me voy a cagar en tu puño, te llamaba. Pero, de verdad, César, nosotros que estamos muy metidos en el fútbol, y tu Lavi, sabes tú la amistad que tengo, y por profesionalidad. Hombre, y para mí es el mejor portero del mundo, para mí. Hombre, yo por honestidad, lealtad, como sabéis, antes de terminar, yo pienso que esto viene de por arriba, ¿eh? Totalmente, totalmente. Que se lo querrán quitar de medio algo, porque normal no es. No. Primero, una persona que ha ganado todo. ¿Sabes lo que ganas todo? Yo dije el otro día a Fernando Hierro aquí en directo, y Fernando lo dijo. Todos hemos pasado por el banquillo. Se puede pasar por el banquillo, pero por un banquillo elegante. Tenemos que terminar porque entran las noticias. César, de verdad, muchísimas gracias por haber entrado aquí. Qué en el rinconcito del Labi. De nuevo, un abrazo muy grande gracias, para vosotros. César. Muchas gracias, María. Gracias a todos. Un besito. Gracias, te queremos. Ya voy a verte con la meloncilla donde estéis este invierno. Muchas gracias. Un beso, cariño. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias, Labi, también. Y dejamos aquí estos minutos que hemos pasado tan bien, acompañados de César de los Morancos. Y un abrazo. Un besito, Maribel, Rafa, Radio Éxito. Hasta el martes que viene.